El héroe de la mesa verde. Lo importante es otra cosa. Bienvenido, Martín Chiavarino, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Karina? Muy bien, ¿vos? Bien, todo tranquilo, todo en orden. Aquí estamos viendo en la televisión todavía qué es lo que ha quedado después de la tormenta del lunes a la noche, ¿no? Sí, tormentita, pequeña. Una pequeña tormenta, pero bueno. Bien, vamos a charlar, vamos a cambiar un poco la temática de este segmento. Vamos a empezar con el libro, ¿te parece? Y después seguiremos con Berlín. Claro, porque nosotros nos enganchamos mucho con los viajes y después nos queda poquito tiempo para el libro y esto es algo que a mí me gustaría revertir. En realidad el libro también tiene que ver con Europa, porque de hecho el libro se llama Europa, una aventura inacabada de Zygmunt Bauman, editado por la editorial Losada. Es un libro que es muy interesante, un aporte interesante para discutir lo que es el presente, el pasado y el futuro de Europa. El interés de Bauman es de analizar el concepto de Europa en tanto concepto político, en tanto concepto cultural, en tanto una especie de mapa acerca de lo utópico de la sociedad, acerca de cómo Europa en distintos momentos de la historia pensó que podía ser la sociedad, pensó que ellos podían ser el faro de la cultura, el faro del mundo, y cómo ese lugar que tenía Europa cambió y, por ejemplo, en este momento tienen que discutir un lugar importante con países asiáticos, con Estados Unidos. Uh-huh. En este caso, claramente, Bauman pone a Estados Unidos como un imperio. Y recordemos que Bauman es polaco, es un autor que perteneció en su momento, en su momento no tenía nada que ver con la cultura, en su momento él era un soldado del ejército polaco. Durante prácticamente varios años después de la Segunda Guerra Mundial, y en ese momento él fue purgado del ejército porque era judío, y hubo distintas purgas en Polonia, ya no eran nazis, eran estalinistas, que se hicieron en el ejército, y él lo echaron. Y terminó, después de varias otras purgas de los que lo expulsaron de todos lados, prácticamente de la universidad, de distintos lugares en los que él se había intentado meter en Polonia, se terminó yendo a Inglaterra, y ahí es donde desarrolló todo lo que es lo que conocemos como su carrera intelectual, que tiene que ver con las teorías acerca de la liquidez de nuestra sociedad, de nuestras relaciones sociales y de la forma en la que interpretamos las relaciones sociales a partir del posmodernismo. Y principalmente a partir de los 80 y los 90 y en el siglo XXI. En este caso lo que hace Zygmunt Bauman es intentar analizar toda esta historia de Europa y todo el concepto político que implica la conformación de la Comunidad Europea, para intentar desarrollar una especie de interés que tiene él acerca de poner a Europa como nuevamente el faro del mundo y como nuevamente una aventura acerca de cómo construir una sociedad más igualitaria y una sociedad que pueda discutir una hegemonía contra los Estados Unidos, contra China y contra los distintos estados que se proponen como hegemónicos, o todas las naciones que se proponen como hegemónicas en el mundo moderno. Es interesante también, como punto de aporte, por ejemplo, comprender hoy lo que está pasando en Europa, que está pasando por un momento bastante grave el euro. Y en general toda la Comunidad Europea, por ejemplo, con el caso griego, con el caso de español, con el caso de Irlanda. Me acuerdo que Irlanda hace unos años, más o menos en el mismo momento en el que Bauman escribió este libro, que acá en Argentina se lo ponía como el ejemplo a seguir de Irlanda. Y hoy Irlanda está bastante bueno, mal. Bueno, seguimos cada ejemplo últimamente, la verdad. No sabemos elegir bien a quién tenemos que seguir, me parece, ¿no? Ya lo decía, síganme, que no lo voy a defraudar. Y seguimos a alguien por... al final, síganme. No. Tendemos a seguir a alguien por 2 o 3 años o algún ejemplo y le termina yendo mal. Terminas eligiendo justo al que le va mal. Nos sumamos a la cresta de la ola de el que parece que le está yendo bien en el momento y en realidad es algo ficticio, como los tigres asiáticos. Le estamos jugando al favorito de la carrera y no ese es el que va a ganar. No le estamos jugando. No, capaz que gana un par de carreras, pero no es el que se sostiene durante toda la temporada. Le estamos jugando al que parece que es el favorito, pero nos están mintiendo. Alguien nos está jugando una mala pasada y nosotros somos medio tontitos, parece. Libro de editorial Losada. Es un libro de editorial Losada. Es muy interesante, principalmente como aporte. Uh-huh. ¿Fácil de leer? Es muy fácil de leer. Es un libro en general controvertido, es un libro que en general tiene mucho que ver con lo que escriben los autores latinoamericanos también, especialmente por todo el tema del imperialismo, por todo el tema de las críticas a Estados Unidos. una crítica que yo le podría hacer es que le dedica mucho o demasiado tiempo a hablar de los Estados Unidos en lugar de Europa, especialmente de lo que en su momento era bastante un tema candente, como la guerra de Irak, hablando un poco también de lo que fue la invasión a Afganistán, especialmente ya lo que se vislumbraba como el fracaso de la invasión a Irak. Este libro se escribió cuando todavía estaba Bush. Era como una especie también de crítica hacia todo lo que era la administración de Bush. Hoy ya con Obama, algunas de las críticas se podrían considerar como diluidas. De alguna manera se podrían considerar diluidas, de otra manera no, se podría considerar como todo lo contrario. Estados Unidos, de hecho, sigue en Irak y las críticas siguen arreciando, como películas que se están estrenando ahora, como Vivir al Límite o como película de Brian De Palma, que era creo que del 2006, que se va a estrenar ahora, que se llama Restricted, que en un par de meses. Están arreciando muchas cosas acerca también del tema del imperio, de Estados Unidos y también de Europa, que están empezando a llegar un poco tarde, pero empiezan a aparecer también, especialmente que tienen que ver con ahora con lo que es la crisis de Europa, que está bajando el euro, Grecia está hecha un desastre y está tiene que pagar multa, está casi en una especie de intervención económica, que ha perdido casi su independencia económica. No sé cómo se le pusieron, una especie de comisario económico le puso a la Comunidad Europea. Es algo muy raro, pero... Pero existe, es lo que está sucediendo ahora. Y en alguna manera este libro marca lo que está sucediendo ahora o lo que podría llegar a suceder. Es interesante para pensarlo. Este libro no se centra en todo lo que es principalmente lo que yo considero que es el principal baluarte de Europa, que realmente se considera principalmente una comunidad económica. No se considera tanto una comunidad cultural. Creo que la comunidad cultural lo tiene arraigado desde otro punto de vista y no es algo que necesite construirlo. Es algo que, más allá de que ellos tengan sus movimientos independentistas, más allá de que Bélgica tenga sus problemas independentistas, que uno ni siquiera se lo puede imaginar por qué los valones se van a pelear contra los flamencos, son cosas que pasan, pero no, realmente no trae mayores consecuencias a Europa, salvo los problemas principalmente que tienen que ver con la ex Yugoslavia. Pero en general, problemas políticos no son los principales en Europa, sino sus problemas económicos. En este caso, el libro es interesante para comprender todo lo que fue la historia de Europa, cómo se fue construyendo filosóficamente el concepto de una Europa unida, cómo se fue construyendo lo que después los políticos socialistas o los políticos democristianos empezaron a denominar como la Comunidad Europea, que hoy está bastante fuerte en algunos puntos y bastante cuestionada en otros. Así que es un libro recomendable. Muy recomendable para pensar todo este tema de Europa como comunidad filosófica más que comunidad económica. Muy bien, entonces el título es Europa, una aventura inacabada, de Zygmunt Bauman, editorial Losada. En las librerías lo encontramos. Exacto. Muy bien. Bueno, hecho el aporte del libro en el día de hoy, ¿querés agregar algo más? No. No, ahora íbamos a pasar un tema de Popol Vuh, una banda alemana. El tema se llama Keepers of the Threshold. Es un tema bastante extraño. Es una banda que le hacía la música a las películas de Werner Herzog. Algunos habrán visto Fitzcarraldo, Cobra Verde, Nosferatu. Capaz que se las acuerdan. Esta banda hizo la banda sonora de todas estas películas. Y esta es una especie de canción que está en las películas de Werner Herzog. Muy bien, escuchamos entonces. We'll be right back. Bien, estábamos charlando fuera de micrófono. Nosferatu, lejos la mejor película sobre Drácula. Sobre y esta Drácula. Es una de los. Esta es la banda que le hizo la. Esta es la banda que hizo la banda de sonido de todas estas películas de Werner Herzog. Que ahora da la casualidad que se va a estrenar una película de Herzog después de casi 20 años, más o menos. Bueno. Un maldito policía con Nicolas Cage. Bastante extraño. Es, a mi juicio, una película extraordinaria. A mí me sorprendió totalmente. Es excelente, siendo que yo vi películas últimamente de Herzog y eran muy malas. Ah, pero muy malas, como The Wild Blue Yonder o Invincible. Y me parecieron bodrios. Y esta película realmente me sorprendió. Hizo un buen uso de Val Kilmer, de Nicolas Cage, de actores que a mí no me gustan mucho y realmente. Val Kilmer, ¿qué es la vida de Val Kilmer? Está gordo y está haciendo de un policía corrupto. Bueno, maravilloso. Bueno, volvemos a Berlín, seguimos en Berlín, ¿cómo volvemos es el tema? Volvemos a la ciudad de Berlín y vamos a recorrer un poco también lo que es otra vez su historia y un poco lo que es la parte turística. Por un lado tenemos en su historia lo que es el arrepentimiento de Berlín y en algunos sentidos porque Berlín es un lugar que, como les dijimos, pasó por muchas cosas. Uno de sus arrepentimientos y una de las cosas que tiene que ver que motoriza todo lo que es el turismo en Berlín es el tema de la memoria. Tal cual como acá ocurre con la dictadura y como se está manejando acá, allá es muy importante el tema de la memoria y motoriza mucho todo lo que es el turismo en varios sentidos. Uno es el de que en los principales lugares céntricos de todo Berlín, como puede ser Alexanderplatz, como puede ser Potsdamer Platz, como puede ser los lugares donde existía el muro, como puede ser lo que era el Checkpoint Charlie, que era el lugar donde estaba, el lugar donde se podía pasar de un lado a otro de Berlín Oriental y Occidental. Uno tiene distintas placas o lugares conmemorativos que tienen que ver con la historia de lo que era la Alemania democrática y lo que fue la Guerra Fría. Todas estas placas democráticas intentan dar cuenta de todo lo que fue la vida dentro de la Alemania democrática, tanto lo que fue la historia oficial, como lo que fue la represión, como lo que fue la Stasi, que era la policía secreta, como lo que fueron los movimientos desde los movimientos feministas que combatían en la Alemania democrática al sistema soviético, como los punks, la psicodelia, los hippies. O sea, todo eso aparece contada la historia de cada uno de esos pequeños movimientos que uno puede considerar los grandes, pequeños, pero que realmente aparecen como parte de lo que fue apropiados por la cultura occidental, como lo que combatió toda esta cultura que impedía el desarrollo capitalista de lo que era el Berlín soviético. ¿Y pero cómo se hace, cómo se conmemora eso? ¿Qué hay? Son distintas placas contando la historia en alemán y en inglés, con partes del muro, cosas históricas en general. Va contando la historia con distintas fotos representativas de la historia. Por ejemplo, a mí me quedó mucho la foto de un chico punk, prácticamente vestido muy dark, en los 60, fines de los 60 creo que era la foto. En el subte de Berlín Oriental, viajando, intentando transgredir. Recordemos que en Berlín Oriental era muy fuerte la cultura del trabajador, del obrero. Del obrero que iba de la casa a la fábrica, de la fábrica al trabajo, y que no de última iba al bar, se juntaba con sus amigos, iba al sindicato. Tenían una imagen muy fuerte de lo que tenía que ser el hombre socialista y de lo que era la imagen de la moral y de un montón de cosas, y un chico punk con los pelos parados, vestido todo de negro, no era la imagen que quería dar de esto. Y realmente desde ese punto de vista Europa, y en este caso Berlín, se apropió mucho de estas imágenes que en los 60 eran muy chocantes para la sociedad de la época, incluso para la sociedad capitalista, que veía también a la sociedad como también una persona trabajadora. En general también Estados Unidos tenía ese modelo del trabajador que se hacía desde abajo, no tenía el modelo del hippie que iba hacia su granjita y plantaba cualquier tipo de cosas. Y ahora, al día de hoy, ¿cómo es esa unión entre las dos, Berlín Oriental y Berlín Occidental, a pesar de que hace muchos años ya que cayó el muro? ¿Pero hay una forma de poder amalgamar esa población? ¿Se enganchan bien en el tema o no? La gente vive normalmente, no es que hay una diferencia. No, seguramente, no debe ser fácil, sobre todo en los primeros años. Por eso te pregunto ahora cómo está, porque digo, vienen de un régimen sumamente duro, como fue el régimen comunista en Berlín Oriental. Y la gente de Berlín Occidental, imagino que no estaba muy contenta con la invasión, entre comillas, de mucha gente que viene a laburar del lado occidental, porque del lado oriental o no tenía el trabajo, o no lo conseguía, o de alguna manera su meta era pasar al occidente y lo lograron después de tantísimos años. Lo que hay mucho en este caso, uno, hay que decir que hay uno muchos... Uno subvenciona al otro. Sí, hay muchos... Una de las cosas es, además de los inmigrantes, además de, en general, que los del este van a laburar al oeste, el este siempre está un poco más empobrecido que la parte del oeste. En general, además, hay muchos inmigrantes, principalmente turcos, de varios lugares, que pero ocupan van a también... van entre comillas... En general van a ocupar los trabajos que no quieren hacer los alemanes. Uh-huh. Pero en general, con lo que tiene que ver con la convivencia cultural, hay una gran recuperación de lo que es el pasado de la Alemania democrática. Como que de repente, ante tanta invasión, al perder prácticamente toda su cultura, por ejemplo, las marcas de lo que tenían que ver con los alimentos, que desaparecieron prácticamente de un día para el otro. Recordemos también una cosa histórica, que es que al principio las protestas que derivaron en la caída del muro de Berlín no tendían hacia una... No digo hacia una apertura, pero no tendían hacia una unificación de las dos Alemanias y no tendían hacia un paso al capitalismo. Tendían hacia una especie de socialismo más humanista, tendían hacia reformas hacia el sistema político que les garantizaran más democracia, que les garantizaran más libertades. Más libertades, que les garantizaran un paso hacia el occidente, que garantizaran la caída del muro de Berlín, pero no tenía que ver con una unificación política, económica y social con lo que era, sí social, pero no política y económica con lo que era el mundo capitalista. La circunstancia que fue el colapso total del sistema político y económico que tenía que ver con el muro, que tenía que ver con la separación, que fue del sistema de Alemania Democrática, causó que directamente Occidente no tuviera con quién ser, no tenía interlocutor directamente para charlar. O sea, ni le interesaba a Occidente tener un interlocutor, entonces, y la gente realmente estaba pidiendo por una unificación. Entonces se terminó unificando y terminó siendo lo que ocurrió. Pero no eran las protestas, por ejemplo, que derivaron en la caída. Y en este caso, esto se está reflotando en un sentido de la identidad cultural, que tiene que ver con lo que te mencioné un poco, el ejemplo de los semáforos. Tiene que ver con, en este caso, con todo lo que tiene que ver con la vida cultural, que se está recuperando mucho y que tiene que ver con distintas pequeñas cosas de la vida social de lo que era la Alemania democrática, que se reivindican, por ejemplo, las políticas sociales. También había habido hace unos años bastantes conflictos con una especie de centro social, que era una especie de lugar que mucha gente que tenía que ver con el Partido Comunista Argentino, lo señalaban como un lugar de recreación para toda la familia, que había quedado bastante abandonado y ahora lo iban a demoler y mucha gente también se opuso. Como que hay mucha oposición a medidas que tengan que ver con borrar la historia cultural de la Alemania Democrática, y cada vez eso tiende a resaltar lo que es la identidad de lo que fue la vida en este país comunista. En este sentido, esto va completamente a contramano de lo que es de los demás países. Por ejemplo, la República Checa, por ejemplo, Hungría, que realmente abandonaron de lleno, principalmente se puede poner el caso de Polonia o el caso de Rumania, que fueron países que directamente, bueno, en Rumania mataron directamente a los Ceausescu, en Polonia cayó todo el sistema de lo que era el sistema socialista y en este momento el presidente hasta hace poco era Wałęsa. Existen varios casos que tienen que ver con una fuerte disputa y fuerte oposición que tuvieron estos sistemas. En Berlín, esta oposición tenía que ver con que el Stasi era uno de los sistemas de represión más fuertes, y esa parte uno la puede ver con la memoria que se genera a partir de películas como La vida de los otros, o distintas cosas que hay, pero hay una gran recuperación de la memoria. Uno puede ver directamente con La vida de los otros que no se lo pone realmente como un villano al personaje de principal. Sí. Es un personaje que está totalmente humanizado, no como realmente podrían tranquilamente haber puesto como una la policía secreta, como se la pone, como se la pinta en los museos del terror de que uno puede encontrar en Budapest o como se lo puede poner en Praga, que son pintados como que es una imagen demoníaca de personas que ejercían un control completamente totalitario. Y acá en Berlín encontramos completamente lo contrario. De hecho, en Budapest se removieron todas las estatuas. En Alexanderplatz uno puede ver la calle Karl Liebknecht, que fue un revolucionario asesinado en 1919. La Plaza Rosa Luxemburgo. Uno puede ver las estatuas ahí cerca de Alexanderplatz de Marx y de Engels. Uno tiene toda esta vida socialista, la tiene en las calles. O sea, no se borró todo esto. Sigue estando la casa de Bertolt Brecht. Todos los lugares que uno puede, o sea, las calles siguen manteniendo prácticamente el mismo nombre que tenían en el mundo socialista, y no cambió demasiado, sigue pareciéndose en ese sentido. Lo que cambió son cosas muy grandes, como por ejemplo la nueva estación de tren, especialmente el nuevo shopping de Alexanderplatz. Esas cosas cambiaron mucho. También, por ejemplo, en el caso de la memoria, uno tiene la Iglesia de la Memoria. Que es una iglesia bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial por la aviación, que quedaron ruinas, y al lado se construyó una especie de torre que viene a representar, son todos vidrios de rascacielos, y al lado está como esta catedral gigantesca, totalmente destrozada, que queda nada más que una parte. Que se ve desde la parte, está en el pleno centro de lo que es el Tiergarten, que es uno de los, vendría a ser la calle más comercial de lo que es la parte del oeste. Sí. Es la calle más comercial, y ahí termina en esta iglesia totalmente destruida, que le dicen la iglesia en ruinas algunos, otros la iglesia de la memoria, es el nombre oficial, que se puede entrar gratuitamente. Es un lugar bastante interesante, es una iglesia realmente espectacular, gigantesca, y solo queda una especie de partecita de lo que era el frente y un poquito adentro y nada más, totalmente destruida, pero se mantiene una iglesia que era como 3 o 4 pisos y era gigantesco. Uh-huh. Realmente vale la pena ir a visitar ese lugar. ¿Algo que te haya llamado la atención aparte de todo lo que ya nos estás contando? Una de las cosas es la Puerta de Brandenburg, esa gran puerta del triunfo que tiene que ver con la historia de los alemanes, que dividía también el este del oeste. Ahí está el centro turístico, es el lugar donde uno va a pedir los mapas y donde va a comprar la tarjetita, los souvenirs, la tarjeta para viajar en los subtes y en los colectivos. Eso es bastante. Es un gran centro turístico. Sí, es para mencionar. Después otra cosa, que el lugar que está detrás, la parte que era de la Alemania Oriental, que está detrás de la Puerta de Brandenburgo, era una especie de tierra de nadie. No había nada ahí, era un lugar que estaba entre el muro y la parte, toda una parte custodiada por soldados. Y como durante más o menos 30 años estuvo ahí el muro de Berlín, esta parte custodiada, crecieron el pasto, creció todo. Y se convirtió también en una especie de parque de la memoria. Es un parque donde los berlineses iban a hacer, cuando cayó el muro, iban a hacer algunos nudismo. Nudismo. Es un parque gigantesco. Realmente uno puede hacer lo que quiera y nadie lo ve. Es como una especie de bosque. Realmente crecieron árboles, hay de todo ahí. Ahí pusieron muchas estatuas. Hay una especie de memorial de los soldados caídos en la Segunda Guerra Mundial. También esto da directamente a... Larga la lista, ¿no? Es larga. Hay una especie de torre gigantesca que representa también al imperio, que también uno puede subir y desde ahí puede ver prácticamente todo Berlín. Hay distintas cosas para hacer. Realmente que es espectacular. Es un paseo larguísimo que tiene que ver con el... Creo que se llama el Parque de los Tilos o el Camino de los Tilos, Unter den Linden. Si alguien sabe alemán puede traducirlo exactamente. Pero creo que es bajo los Tilos. Bajo los Tilos. Entonces se llama el... Bajo los Tilos. Esta calle gigantesca, esta avenida enorme, que también tiene su parte de la memoria. En el medio es como una especie de 9 de julio chiquitita, pero en el medio tiene todo esto. Es bastante interesante. ¿Las mujeres qué tal son? Las mujeres muy lindas, es el ideal, rubios, de ojos celestes, todos los alemanes prácticamente. Es ese ideal ario. También, también así como, en general, son bastante arios. Son agradables con el turista. Son, porque viste que hay ciertos lugares de Europa que el turismo les parece que les molestara en algún momento. No, en este caso en Berlín no les molesta. En general los alemanes son cerrados y reservados, pero en general tienden a tomar bastantes y se empiezan a abrir. Liberan rápidamente. En el subte están todos, prácticamente un viernes, un sábado a la noche, está todo el mundo en el subte con una cerveza en la mano, todos tomando, no sé. Pero son amistosos, digamos. Es un pueblo que tiene una trayectoria de poco amistad en general. En este momento son para bastante amistosos. No los conocen, pero bueno. Se han arrepentido bastante sus pecados pasados. Uh-huh. Y en este momento se podría decir que son bastante amistosos. En el verano, por ejemplo, también uno puede encontrar pequeñas fiestas ahí cerca de este parque, por ejemplo, en lo que es cerca de lo que es el río. Uno puede encontrar buenas fiestas que se arman con recitales, venta de también de distintas bebidas alcohólicas. Hay una bebida que la se llama... La onda es ponerse a tono. A tono. Ellos tienen también todas esas cervezas que vienen de Múnich, que son muy interesantes, como la Meiselweiss. Como catándolas. La Polaner, sí. También hay bebidas que tienen menos alcohol, que son las que tienden a tomar las mujeres, como la Radler, que es una cerveza, es una especie de cerveza mezclada con jugo de naranja, una especie de como lo que hacen acá con la Fanta, la mezcla. Sí, claro. Es rico, esto es rico porque le ponen es como un poquito de jugo de naranja y no es feo. Es como una especie de cerveza rebajada con un poquitito de gusto a naranja, no es feo. Tampoco es, para el que le gustan las cervezas, no es una cerveza rica. Yo prefiero la Meiselweiss o la Polaner, que son, me parecieron las cervezas más ricas de Europa. Después hay otras muchas más que se hacen en Múnich y que son bastante interesantes, pero estas a mí me parecieron las más ricas. ¿Vos trajiste otro tema musical hoy? Tenemos otro tema de Popol Vuh. Bueno. También otro tema con un nombre largo. You shouldn't wear your beloved before it pleases herself. Vamos a hacer una cosa, si te parece, y si a vos te parece, Jorgito, también nos despedimos porque ya son las 4 de la tarde. Hasta mañana, nos vamos a despedir hasta mañana a la 1 de la tarde y nos vamos con el tema que hoy nos trajo Martín. ¿Te parece? Exactamente. Gracias por venir, Martín. A todos ustedes nos reencontramos mañana a la 1 de la tarde. Decime cómo es el título, a ver si lo podemos leer. ¿Dónde está? Es un contame. Tema bastante largo. Este, You shouldn't wear of... your beloved before it pleases herself. Eso, para todos ustedes. Chao, pásenla lindo.